Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al abrir tu santa palabra, nos declaramos delante de ti insuficientes, porque nadie puede decir que lo entiende y lo sabe todo, excepto tú, porque eres Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso nos encomendamos al Espíritu Santo para que venga a cada corazón presente y que nos toque, nos instruya y podamos estar listos y preparados para la segunda venida de Cristo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. El tema que vamos a ver esta mañana lleva por título el santuario y ¿qué más? Y los dos pactos. Esto nos va a contestar algunas preguntas. La mayoría de las personas queremos saber qué debo hacer para ser santo. De hecho, las iglesias están llenas de gente que quiere ser santa, ¿sí o no, hermanos? Pero este es el problema que yo he visto, que la mayoría de las personas van a las iglesias para encontrar la salvación y se olvidan del verdadero templo que está en el cielo. La mayoría de los hombres y las mujeres buscan en las iglesias a los pastores para encontrar la salvación y se olvidan del verdadero pastor que está en el verdadero templo, en el santuario celestial. La mayoría de las iglesias buscan tener comunión con todos los miembros, buscan participar en las fiestas, en los convivios, pero no quieren convivir con Cristo Jesús, que está en el verdadero templo, en el santuario celestial. En otras palabras, hay una gran crisis. La mayoría del mundo está buscando la salvación en el lugar erróneo. ¿Entendemos? La mayoría del mundo está buscando sentirse alegre y contento y seguro en su vida espiritual bajo el liderazgo de los seres humanos. Y el pueblo adventista tiene un mensaje claro para dar, que la salvación solamente está en Cristo Jesús, quien se encuentra en el templo, en el santuario celestial y en el cielo. Amén. Ese es nuestro mensaje, parte de nuestro mensaje para los hermanos. ¿Y cuál es la desgracia? Que hoy miles de gentes están confundidas, buscando bajo un techo y bajo un liderazgo la salvación. Así que este tema contestará la pregunta: ¿te interesa? ¿Te interesa ser salvo? ¿Dónde puedo encontrar la salvación? Amén. ¿En qué y cuáles son los requisitos? Dios, para que el hombre fuese santo, al pueblo de Israel le dio la promesa de la salvación a través de Cristo Jesús. Abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9. ¿Sí? Y está hablando el apóstol Pablo con un gran dolor en su corazón. Porque la gente, como en el tiempo de Pablo, así la gente el día de hoy, no ha entendido la manera en que podemos y debemos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Y Dios, a todos los que lo reciben a través de Cristo Jesús y por medio de su Espíritu Santo, ha prometido hacer un pacto con ellos, un pacto para que seamos salvos. ¿Sí? Romanos capítulo 9. Dice el verso 1: ¿verdad digo en quién? En Cristo. ¿Y qué dice? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en quién? En el Espíritu Santo. Oh, qué bonitas palabras. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en donde? En mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según qué? La carne. ¿Quiénes eran los parientes de Pablo según la carne? Lo dice en el verso 4. ¿Que son quiénes? Israelitas. Hasta ahí lo que Pablo está diciendo es: yo quisiera que los que han, a quienes se les ha dado el mensaje de salvación, lo entendieran, en otras palabras. Y creo que todos nosotros estamos aquí porque sentimos lo mismo que sintió Pablo. Nosotros quisiéramos que a todos los adventistas que se les ha dado el mensaje claro de salvación, lo entendiéramos, lo comprendiéramos y lo predicáramos. Pablo dice: siento tristeza, ¿dónde? En mi corazón, porque los de mi religión no entienden la salvación. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Oh, hermanos, y si eso lo dijo Pablo, hoy en la tarde veremos que esa misma tristeza continúa dándose. Ahora, dice Pablo en el verso 4: me da tristeza por quienes, por los israelitas. Bienvenidos, hermanitas. Me da tristeza por los israelitas. Ahora, a los israelitas que se les dio. Número uno, los cuales son qué, de los cuales es qué, la adopción. ¿Había algo bueno en los israelitas para que Dios les dijera: usted será mi pueblo especial? ¿Había algo bueno en ellos? No, simplemente Dios dijo: yo quiero que mi nombre sea perseverado en toda la tierra y te voy a escoger a ti. Amén. A ti, pueblo de Israel, te voy a adoptar. Y eso lo dice. Todo lo que le dice a los israelitas, después se lo va a decir a todos los que creen en Cristo Jesús. Amén. Por eso lo que le está diciendo a los israelitas es el primer pacto que hizo con ellos, el primer trato que hizo con ellos. Pero hay un segundo pacto que no solamente es especial para los israelitas, sino a todo aquel que cree y persevera en la fe de Cristo Jesús. Por eso era mejor el segundo trato, el segundo pacto, porque no iba a ser exclusivo, iba a ser abierto a todo aquel que creyera. Amén, hermanos. El primer pacto es como una escuela, como salva a Cristo. El segundo pacto es mejor, porque es la realidad. El primero está abierto nada más a los hermanos de Pablo según la carne, a los israelitas. El segundo pacto está abierto a todos los gentiles. Amén, hermanos. Y Pablo dice: lo primero, ustedes en el primer trato, en el primer pacto, fueron adoptados. Nosotros en el segundo pacto, hermanos, tampoco tenemos nada de que gloriarnos. Hemos sido adoptados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada de nosotros. Y aunque el pueblo de Israel dijera: es que nosotros somos adventistas del séptimo día de Israel, porque guardaban el sábado y esperaban el Mesías, eran adventistas del séptimo día, pero no tenían nada de qué gloriarse, porque habían sido ¿qué? Adoptados. Hoy, si un niño es adoptado por una familia millonaria, ¿tiene algo de qué gloriarse? Ha habido historias crueles y sangrientas donde las personas, las niñas, los jovencitos que son adoptados por familias pudientes, los asaltan, los matan, les quitan sus terrenos. Sí, hay crueldad en el corazón de los que somos adoptados. Así que Pablo dice: el primer pacto no tenga nada de que gloriarse, dice, porque son adoptados. Nosotros también, hermanos, en el segundo pacto. No hay nada en nosotros que nos pueda decir: yo me puedo gloriar porque tengo 50 hospitales, 2, 3 universidades en México, porque tenemos oficinas con vidrios de cristal y muy bonitas, y renovando nuestros templos. Somos adoptados, hermanos. Amén. Y el adoptado lo único que tiene que hacer es proclamar el amor de quien lo adopta, el mensaje de quien lo adopta. Continuemos. De los cuales es la adopción. ¿Qué más? La gloria. Una vez que Dios nos ha adoptado, nos ha facilitado la bendición de su gloria. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Punto número 3. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué más? La gloria. ¿Qué más? El pacto. Amén. ¿Qué pacto era? Si ustedes mantienen haciendo sacrificios, va a venir un Mesías. Y si aceptan a ese Mesías, ustedes serán la luz del mundo y toda la gente vendrá aquí con ustedes para que le hablen de que la vida eterna está en el Mesías. Y todos los reyes de la tierra que hagan guerra contra ustedes y no acepten al Mesías, finalmente les llegará el día de la ira y los voy a desaparecer. Ese era el pacto original para el pueblo de Israel. Y la manera para que se salvara el pueblo de Israel era, estaba especificada en el santuario. Ahorita vamos a ver de manera tan sencilla el santuario, porque está en la Biblia. Ese era un pacto. Y ese pacto tanto lo hizo con ellos y lo hace con nosotros. Amén, hermanos. Un pacto donde Él quiere poner su ley en nuestros corazones. Hoy la ley de Dios está abolida casi en todas las religiones. Y aún en la iglesia adventista de su último día, como he dicho, tú vas a una reunión y cuídate de que te roben tus cosas. Porque hoy la ley de Dios muy poco se respeta. Vas a un evento, tienes que ponerle nombre, incluso hasta tu bolsa de dormir. ¿Por qué? Porque ya no hay ese temor a Dios. Así que Israel tuvo un ¿qué? Un pacto, ya lo vimos. ¿Y qué más sigue diciendo la Escritura? Sigue diciendo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de ¿quién? ¿A quién escogió Dios para exaltar la ley de Dios? Su santa ley. A los israelitas, hermanos. No solamente a él les dio, a ellos les dio los 10 mandamientos. ¿Qué les dio también? El culto. ¿Dónde se hacía el culto? En el santuario. Hoy, hermanos, hay muchos adventistas y mucha gente de otras denominaciones que va a presenciar un culto en una iglesia. Pero la Biblia dice, presentemos nuestros cuerpos a Dios como culto que racional. Es nuestra vida continua, un culto a Dios. Sí, en este día debemos adorar a Dios y debemos darle honra y gloria. Pero con ese cuerpo, con esa mente, que de manera continua le debemos dar gloria a Dios a través de toda la semana. Y en este día se culmina ese culto con la adoración a Dios. Dice la palabra de Dios, el culto y las promesas. Oh, hermanos, si el primer pacto tiene promesas, el segundo tiene mejores promesas. Si la manera de cómo se enseñó la salvación a los israelitas tenía promesas buenas, ¿cuánto más ahora en el segundo pacto? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? ¿Dónde se concentra todo el pacto, las promesas, la promulgación de la ley? ¿En quién? ¿En qué personaje? En Cristo Jesús. Amén. En Él se concentra todo. Basado en esta palabra de Dios, vamos a estudiar entonces el primer pacto establecido. Y después vamos a estudiar el segundo pacto y cómo el movimiento adventista tiene un lugar en el segundo pacto. El movimiento adventista no nació fuera de ese pacto, segundo. Tiene un lugar dentro del segundo pacto, hermanos. Y eso nos debiera dar gozo y alegría, seguridad de que somos un movimiento verdadero. La tristeza es de que hay muchos, y lo puedo decir sin miedo porque hay pruebas suficientes, que el liderazgo actual se ha olvidado de ese pacto. Jesús en el pacto primero, Dios en el pacto primero le dijo al pueblo de Israel: te he escogido, te he adoptado, pero una cosa, no te vas a mezclar con otras naciones, ¿verdad? No vas a andar en pos de ellas, no vas a seguir sus costumbres, no vas a seguir sus prácticas. ¿Será que Dios se iba a alegrar que un sacerdote de Baal viniese a presentar delante del santuario ofrendas y sacrificios? ¿Creen ustedes que Dios iba a alegrar de eso? Bueno, en la tarde vamos a presentar un video donde eso ya se está dando, en el segundo pacto. Sacerdotes católicos predicando las iglesias adventistas. Pero Dios siempre tendrá un remanente, hermanos. Dios siempre tendrá un remanente que se acordará de que tiene un Dios que lo escogió por gracia y por misericordia. El santuario y los dos pactos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9. ¿Quién escribió el libro de Hebreos, hermanos? Sí, el apóstol Pablo. Y entonces aquí se nos dice, Hebreos, capítulo 9. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos esta gran verdad que dar al pueblo, al mundo evangélico y al mundo en general. ¿La doctrina de qué? Del santuario, pero es una doctrina completa y está en la Biblia. No tenemos que avergonzarnos de esta doctrina porque esta doctrina está en la Biblia. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, ¿qué dice? Ahora bien, dice Pablo, aún en el primer, ¿qué dice? El primer pacto. ¿A quién se le dio el primer? Según Pablo a los romanos, ya lo vimos, a los israelitas. ¿Sí? Ahora bien, en el primer pacto, dice la palabra del Señor, tenía ordenanzas de quién? De culto. Está repitiendo lo que les dijo a quienes, a los romanos, que había a los israelitas, se les había dado qué? El culto y la gloria y la promulgación de la ley. Y también, ¿qué dice que tenía? Y un santuario. Hermanos, si nosotros entendemos esto, el primer pacto y el santuario terrenal, las ordenanzas del culto y el santuario terrenal bajo el primer pacto, vamos a entender la salvación bajo el segundo pacto. Amén, hermanos. Es tan sencillo. Dice la palabra, ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de cultos y un, ¿qué dice? Un santuario terrenal. Si el primer pacto tiene un santuario terrenal, el segundo pacto también tiene un santuario. ¿Y dónde está ese santuario? Lo vamos a ver. Sí se ve bien ahí, ¿verdad, hermanos? Sí. Y aquí nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? La Biblia misma lo dice. Cuando tú quieras dar esta doctrina, hermanos, esta doctrina es completamente bíblica y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Recuerdo que algunos jóvenes quisieron predicar la doctrina del santuario aquí en la Ciudad de México y los pastores les dijeron que no eran especialistas en el santuario, que no estaban capacitados para dar esto. Hermano, cualquiera que estudie la Biblia con ayuno y oración y con sinceridad está capacitado por el Espíritu Santo para dar cualquier tema que sea comprendido dentro de la verdad presente. Amén. Todo mundo, si se humilla, Dios está capacitado, hermanos. Así le decían a los apóstoles. No estaban capacitados. ¿Tú qué entiendes? Tres guarachas. Pero habían estado con el Señor de señores, el Maestro de maestros, con Cristo Jesús. Y cualquiera que esté con Cristo Jesús está capacitado para entender las Santas Escrituras, hermanos. Ahora bien, dice, ¿y un santuario qué? Terrenal. Entonces Pablo le dice a los hebreos cómo era ese santuario del primer pacto, porque ahí está revelada la salvación, la gloria, porque somos adoptados. pacto no es una cosa que Dios nada más le dijo a Moisés, así, ándale, ahí está. No, lo llamó al monte del Sinaí, Éxodo 24:18. Se le apareció Jehová, y cuando se le apareció, la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte ¿cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches. A ver, ¿cuánto tiempo Dios dedicó? Gracias. ¿Cuánto tiempo dedicó Dios para que los hijos de Israel comprendieran la salvación? ¿Cuánto tiempo instruyó a Moisés sobre el tema del santuario? ¿Qué dice ahí? 40 días y 40 noches. Y yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a este estudio? Hoy, en las iglesias que tienen este mensaje, la gente se espanta si tú quieres hablar de este tema. Y te prohíben hablarlo si no viene un erudito de la universidad. Unos hermanos en Chiapas creyeron la verdad que tenemos en la Biblia y en el Espíritu y profecía sobre el santuario. Pero como los otros hermanos no estaban estudiando el tema, decían que ellos traían una nueva doctrina. ¡Qué desgracia! Bienvenidos, hermanos. ¿Y cuál fue la situación? Mandaron llamar a un erudito de la Universidad de Linda Vista. Los hermanos que habían estado estudiando tenían solamente tercer grado de primaria. Pero hay una gran diferencia. Cuando el tercer grado de primaria se hinca ante Dios, llega a ser más sabio y más erudito que aquel que tiene un doctorado y no se humilla ante Dios. Amén, hermanos. Créanlo, creámoslo. Total que vino el erudito, que los hermanos le empezaron a hacer preguntas y en público, porque sabían la doctrina. Finalmente el erudito dijo: hermanos, la verdad, yo no he estudiado este tema. Así fue. Están los hermanos, están los testimonios. 40 días estuvo Moisés en el monte del Sinaí, y Dios le mostró cómo iba a funcionar el santuario del primer pacto, para que la gente entendiera el proceso de la salvación. Si tú abres tu Biblia desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 40, eso es todo lo que Dios le dio a Moisés referente al santuario en esos 40 días en el monte del Sinaí. Apúntalo, hermano. Si tú quieres entender el santuario del primer pacto, lo vas a encontrar Éxodo capítulo 25 al 40 y todo el libro de Hebreos. En Éxodo 25 al 40 vas a entender el santuario del primer pacto, y en el libro de Hebreos vas a entender el santuario del segundo pacto. Es tan sencillo. No necesitas una clase de maestría o de doctorado o de licenciatura. Lo único que necesitamos estudiar, esos dos versos, repito, esos dos libros con sus referentes capítulos. Éxodo 25 al 40, todo el capítulo. Y todo el libro de Hebreos. Y serás un especialista en el santuario, hermano. Amén. Así que continuamos. Vamos a ver en qué consistía. Es tan sencillo. Hebreos 9:2 dice: y entonces Pablo les empieza a decir a los que tenían la promesa, a los que habían sido adoptados, Pablo les tiene que decir a los hebreos. Hoy se está repitiendo la historia, hermanos. Hoy el mundo adventista, a quien se le dio este mensaje, se le tiene que volver a repetir. Se nos tiene que volver a enseñar. Y Pablo dice: le voy a enseñar cómo funcionaba todo. El primer pacto tenía un qué, un santuario. Y ese santuario, el tabernáculo, estaba dispuesto así. En la primera parte llamada ¿qué? Ahí está tan claro, hermano. Cuando tú quieras presentar la doctrina del santuario, lo único que tienes que ir es ¿a dónde? A Hebreos. Y en Hebreos te manda ¿a dónde? A Éxodo 25. En la primera parte, ¿cómo se llamaba la primera parte? Lugar santo. Estaba el candelabro y la mesa y los panes ¿de qué? De la proposición. El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Aquí tenemos el candelabro. Allá está, ¿verdad? Para las visitas que nos están acompañando hoy, ese es el candelabro, una muestra. Esta es una mesa con panes que solo comían cada 8 días los sacerdotes. Y ustedes dirán aquí, ¿y por qué aquí el apóstol Pablo no nos habla de quién? ¿Será que hay un error ahí? Nosotros sabíamos y decimos que en el lugar santo que también había el altar de quién, del incienso. ¿Tiene un sí, hermano? Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahorita vamos a ver que hay algunas Biblias. De hecho, le voy a decir, el que traiga algunas Biblias, algunas versiones, no están suficientemente traducidas para mantener la doctrina del santuario. Hay algunas Biblias que tienen los mismos adventistas que echan para abajo la doctrina del santuario. Incluso en los libros que hablan del santuario, como Cristo en su santuario, de la hermana White. ¿Cuántos tienen ese libro, han escuchado ese libro? Cristo en su santuario. En esos libros ya vienen con nuevas versiones que echan para abajo esta doctrina, en la página 51. Traigo aquí un ejemplo de cómo los libros, el Espíritu Profecía, este último conflicto de los siglos, ¿cuántos lo conocieron? Este libro viene mucho también en la doctrina del nuevo pacto del santuario. Un párrafo quitado. Y ahí lo traigo para que lo vean. Hermanos, esta doctrina está siendo atacada. Así que Pablo les dice, primer pacto tenía un tabernáculo. Ese tabernáculo tenía un lugar. ¿Cómo se llamaba? Lugar santo. ¿Y qué había allí? ¿Qué había? Candelabro y ¿qué más? La mesa de los panes de la proposición o de la presencia, como dice ahí. Y luego, ¿qué más dice Pablo? Tras el segundo velo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar ¿qué? Santísimo. Y eso nosotros lo debemos saber, hermanos, que había un velo. ¿Estaba qué? La parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es decir, había un templo. Supongamos que ahí está un velo. Este es un tremendo lugar para ejemplificar el asunto. ¿Sí? Y a la mitad de aquí, para allá estaba el lugar santo y de aquí para acá el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba el lugar santísimo. Y dice aquí, el cual tenía un incensario de oro y el arca ¿de quién? Del pacto. Y ustedes dirán, bueno, y el incensario, nosotros sabemos que estaba en el lugar ¿qué? Santo. Porque aquí Pablo lo pone ¿en dónde? Perteneciendo al lugar santísimo. Es que el incensario de oro, si nosotros vamos acá, lo que ustedes ven hasta allá es el altar del sacrificio y el lavacro. Después está el lugar santo. Y se dan cuenta aquí, el altar del incienso es el que está tan pegado a la cortina que divide el lugar santísimo. De hecho, cuando se quemaba el incienso abarcaba tanto el lugar santo como el lugar ¿qué? Santísimo. Por eso Pablo lo coloca más en el servicio del lugar santísimo que del lugar ¿qué? Santo. Pero está ahí. Lo interesante es que Pablo no elimina el altar del incienso, que Pablo dice que ya pertenece al lugar que dice santísimo. Aquí lo dice. Ahí está. El cual tenía un incensario de oro y el arca de ¿qué? Del pacto. Por eso se llama arca de ¿qué? Del pacto. ¿Qué había allí? Un pacto. ¿Cuál era el pacto, hermanos? Si guardas mi ley, hago este pacto contigo. Serás un pueblo santo, real sacerdocio. Tu tierra dará leche y miel. El niño morirá de 100 años. Hacer el pacto. Se ha malentendido ese verso. Todas las promesas que nosotros encontramos en Isaías era para la gente de ese tiempo. El león. ¿Y qué más? Van a andar juntos. El cordero andarán juntos. Solo piensen en una nación donde el león y el cordero iban a andar juntos. El niño iba a morir de 100 años. Ese era el pacto. Incluso las aguas del mar muerto iban a producir peces. Ese era el pacto, hermanos. Si guardas mi ley, si te mantienes bajo mi dirección, si me eres obediente. El pacto siempre lleva promesas y condiciones. Y el pacto estaba en el lugar santísimo, porque todo pacto que hace Dios con el hombre, porque Dios lo hace, es serio, hermanos. No juguemos con pactos con Dios o con promesas. Si le hemos prometido algo, cumplámoslo. Si no, es mejor que pensemos bien las cosas. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? Dice aquí. Cubierta de oro de todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿quién? Ahí está, las tablas del pacto. Cuando alguien te diga, ¿qué contenía el lugar santísimo? Ahí está. Esta es una doctrina que hoy no la aceptan. El mundo evangélico, el mundo católico no aceptan, pero es bíblica, hermanos. Y creo que todo adventista del séptimo día debiéramos tener las bases sólidas para presentarla de una manera tan clara, tan bíblica, que la gente no tenga lugar a dudar de esto. ¿Dónde estaba la vara de Aarón y el maná? ¿Dentro de qué? Del arca. ¿Pero estaban solas? No, no estaban regadas como a veces las vemos en las ilustraciones. Estaban dentro de un ¿qué? Dentro de una urna. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en qué, en detalle. Está tan sencillo. Había un templo, y Pablo primero se va al lugar y dice, había un templo, en ese templo estaba dividido en lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Y Pablo dice, con sus cosas referentes. Ah, entonces Pablo, después de decir los lugares, dice, pero falta algo. Y esto es lo que, esta es la razón por la cual traigo este tema, hermanos. Hoy la gente piensa que sus templos, que los templos de la tierra, es donde se puede encontrar la salvación. Aunque hubiese habido santuario, pero si no hubiese sacerdote, le faltaba algo al primer pacto. Y dice la Biblia entonces, en Hebreos 9:6, y así dispuestas estas cosas, ahora Pablo dice, en la primera parte del tabernáculo, ¿quiénes entraban, hermanos? Los sacerdotes. ¿Cuánto tiempo entraban? continuamente. ¿Para qué entraban? Para cumplir los oficios ¿de quién? Del culto. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Pero Pablo ya lo está diciendo en el Nuevo Testamento, y todo evangélico dice que el Nuevo Testamento ya es el nuevo pacto. Con esto tú les puedes enseñar que hay un santuario del nuevo pacto, hermanos. Y sigue diciendo Pablo. Ahora Pablo se enfoca en el sacerdocio. Y dice Pablo que el lugar es necesario y también el sacerdocio. Y en la primera parte entraban todos los sacerdotes continuamente. En la mañana, ¿y qué más? En la tarde entraban a hacer lo que sus oficios. Ahora Pablo dice, pero en la segunda parte, ¿quién entra nada más? Solo el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, para que ellos entraran, ¿qué debían llevar en la mano? Un sacerdote, para que entrara, debía de llevar algo que ofrecer, dice el libro de Hebreos. ¿Qué llevaban ellos? Llevaban la sangre ¿de quién? De los sacrificios, para ofrecerla en el lugar santo, esparcirla, o en el lugar santísimo. Está claro. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿qué dice? No sin sangre. Tenían que entrar ¿con qué, hermanos? Con sangre. Y es ahí donde entra el amor de Dios. El primer pacto y el segundo pacto están relacionados con la sangre de la víctima. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Esta es la belleza del Evangelio, hermanos. Sin derramamiento de sangre, mis pecados no pueden ser cubiertos ni pueden ser perdonados. Y dice la palabra de Dios que en el segundo velo, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? De ignorancia. Aquí vemos la relación sangre y ¿qué más? Y pecados. Y este es el problema de toda la humanidad. Somos transgresores de la ley de Dios. ¿Nos sentimos bien? No. ¿Queremos mejorar? Sí. Por eso el himno dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué más sigue diciendo el himno? Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Amén. Porque el asunto del santuario era todo lo relacionado. El sacerdote tenía que aceptar la sangre, esparcirla. El pecador encontraba reconciliación con Dios. Pero había un problema. Que esos sacerdotes nacían, tenían 40, 50, 70 años y se morían. Y tenían que nacer más sacerdotes, y más sacerdotes, y más sacerdotes. Y había otro problema. Un cordero se sacrificaba y se tenía que sacrificar otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Hoy saben quién sigue haciendo, quién sigue haciendo lo mismo que los israelitas, haciendo sacrificios. La Iglesia Católica Romana, en la misa, cada vez que ellos levantan el pan y el vino, dicen: este es el cuerpo de Cristo. Ellos crean a Cristo, lo sacrifican otra vez. No han entendido que el primer pacto ya terminó y tenemos uno mejor. Los judíos, después de que Cristo murió, siguieron sacrificando y sacrificando. Y hoy hay muchos cristianos que no nos agarramos a la sangre de Cristo, sino nos agarramos a un pastor, a una organización religiosa, a un templo, para encontrar el perdón de nuestros pecados. Oh, hermanos, este tema es sencillo y es hermoso. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para perdonar mis pecados y para limpiarme de mis pecados. Esa es la religión verdadera. No vayamos a un templo a buscar el perdón de nuestros pecados en esta tierra. Entremos por fe al santuario celestial, porque ahí hay perdón. Sigue diciendo entonces aquí el tema, que el segundo pacto, hasta aquí hacemos un resumen. El segundo pacto tenía un santuario, pero ese santuario tenía sacerdotes. Esos sacerdotes entraban continuamente, casi durante todo el año, al lugar santo. Pero solo una vez entraban, ¿dónde? En el lugar santísimo. Ahora, ¿ese santuario lo inventó Moisés? ¿Esos sacerdocios lo inventó Moisés? ¿Esos sacrificios lo inventó Moisés? No. ¿Quién se lo dio a Moisés? Miren lo que dice la palabra de Dios, y lo dice varias veces. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La palabra en hebreo habitaré es la palabra eskené. Eskené, por ejemplo, si tú tienes un vecino, tú eres un judío, eres un hebreo, y tienes un vecino que es muy amable, te ayuda en todo, se portan bien contigo, te hace favores, entonces es de él se puede decir que es un eskené. Es un vecino que habita contigo. ¿Entendemos? Que es para nuestro bien. De allí viene la palabra de Eskené, viene la palabra Shekina o Shekina. Por eso es que arriba de la arca del pacto están los querubines y luego la Shekina o la presencia de Dios, la habitación. Para un judío más entendible. El mejor vecino que podía tener un judío era la presencia de Dios. Amén. No miremos a los seres humanos. Miremos a Cristo como el mejor vecino que hayamos tenido. Por eso la palabra de Dios nos dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. El autor y consumador ¿de quién? De la fe. Y dice: habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo ¿qué? Te muestre. Mira, haz el santuario conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de sus utensilios, así lo haréis. 40 días Moisés en el monte, mostrándole todo el diseño. ¿Dónde está ese diseño? Éxodo 25 al 40 capítulos. Y tenemos varios versos. Mira, hazlo conforme al modelo. Éxodo 25, 40. Tenemos este otro, 26, 30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo. Tenemos este otro verso, Éxodo 27, 8. Hablando del arca del pacto, donde le iban a hacer unos huecos para meterle las varas para cargarlo. Harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado, ¿dónde? En el monte. Hechos 7, está hablando el primer mártir cristiano. ¿Quién fue? Esteban, y les está dando un testimonio a los mismos israelitas, y le dicen: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Aún en el libro de Hechos se va a rememorar lo que pasó en el primer pacto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Hermano, tú te tienes que saber estos versos si queremos defender esta doctrina. ¿Y sabes cuándo es que se defiende esta doctrina, hermano? Cuando tú la predicas. Si tú no has defendido esta doctrina, es porque nos falta predicarla. Pero cuando tú dices, hay una doctrina que tenemos y es bíblica, la gente te va a hacer preguntas y te va a decir, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué se construyó? Hermanos, hay pentecosteses que están estudiando la palabra de Dios, están ávidos, te hacen preguntas. Tenemos que estar listos. Y tenemos que decir que es conforme al modelo. Bueno, es tan sencillo. El santuario del primer pacto, ¿lo entendemos? Se hacían sacrificios. Esos sacrificios se llevaban al lugar santo y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Se mataba el cordero. Esa sangre se llevaba adentro. Allí adentro, una vez que el sacerdote esparcía la sangre, el pecado del pecador quedaba cubierto, pero ahí quedaba el pecado. El último día, cuando entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote, ese pecado que estaba allí ya cubierto, perdonado, ahora ese pecado era ¿qué? Era borrado. Pero estas eran sombras de lo que iba a venir, amén, de lo que iba a suceder. Lo que venía era mejor para nosotros. Por eso hacemos la pregunta: ¿cuándo terminó el servicio del santuario del primer pacto? Los corderos tenían que ser sacrificados, pero tenía que venir un cordero, el verdadero. ¿Cuándo se tomó la decisión? ¿Cuándo ese cordero, que es Cristo, como lo dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Primera pregunta: ¿cuándo ese cordero tomó la decisión de sacrificarse por nosotros? La Biblia dice que fue inmolado desde la fundación ¿de quién? Del mundo. Pero cuando vino a la tierra y realmente vio la situación, ¿cuándo tomó la decisión de ser el cordero inmolado por nosotros, de ofrecerse como sacrificio por nosotros, por el pecador? Porque cuando Él toma la decisión, hermanos, ya no hay más corderos para sacrificio. Y cuando Él toma la decisión, acaban los sacrificios del primer pacto y empieza ahora sí a funcionar el segundo pacto, que es todas esas promesas ahora hechas una realidad para todo aquel que cree. Amén, hermano. ¿Cuándo mi Cristo tomó la decisión de decir, está bien, yo voy a ser el cordero para sacrificarme por los seres humanos? Los corderos antes los tenían que elegir ¿quién? La persona, el pecador. Pero aquí no fue así. Su pueblo, ¿qué dice? A los suyos vino, ¿y los suyos qué? El pueblo no le recibió como cordero. ¿Quién lo puso como cordero? La Biblia nos dice en Isaías 53, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. El corazón del evangelio y de la salvación está en Cristo y lo que Él hace por nosotros en el templo del segundo pacto. Amén. Oh, si como seres humanos quitamos la vista de los hombres, de las organizaciones religiosas, y miráramos la verdadera religión que Cristo implantó, seríamos mejores cristianos, más felices cristianos, y con una seguridad de que nadie nos puede arrancar esa salvación a menos que nosotros la regalemos o la cedamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo está en el Getsemaní, hermanos? ¿Y qué le dice a su padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Él estaba luchando. En ese preciso momento estaba luchando por tomar la decisión si Él iba a ser el cordero que se iba a sacrificar por nosotros o no. Él tuvo una lucha. Nuestra salvación. Costó no solo la vida de Cristo Jesús, sino su lucha y agonía mental en el Getsemaní. ¿Y cuántas veces le dijo a su padre: Padre, si quieres, si te es posible, pasa de mí esta copa? Si hay alguna otra manera de salvar al mundo, Señor, ya tú le enseñaste al mundo a través de los sacrificios que tenía que morir un cordero, cordero, cordero, cordero. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, me toca a mí, yo soy el cordero real. Pero ayúdame. Fue en el Getsemaní que Cristo tomó la decisión de sacrificarse por ti y por mí. Y de iniciar el segundo pacto. Amén. Bajo mejores promesas. Si yo predico a Jesús fuera de todos los ritos del templo, del santuario, es un Jesús que no tiene propósitos. Es un Jesús que anda ahí volando nada más para arriba y para abajo. Pero el Jesús de la Biblia tiene un propósito: salvarnos, perdonarnos del pecado y salvarnos del pecado. Miren esta cita del Espíritu de profecía. Tres veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Tres veces. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, ¿dónde estaba la ley, hermanos? ¿En el lugar qué? Santísimo. Abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Él sabía que por más que el hombre en el primer pacto matara y matara y matara corderos y becerros, no era suficiente. Ve el poder del pecado. ¿Por qué mataba a un cordero el ser humano? Porque pecaba. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría. ¿Y qué dice, hermanos? Y su decisión queda hecha. Gloria a Dios. En ese momento Él decide ser nuestro sacrificio. Por eso sudó gotas de sangre, porque allí Él decidió. Uno de los primeros pasos para ser cristiano es el sacrificio, ya no como Cristo lo hizo, pero sacrificarnos por lo que Él hizo por nosotros, por la salvación de las almas, por decir la verdad, para que la alma encuentre la verdadera salvación, no en esta tierra, sino allá en el cielo. La decisión quedó hecha en el Getsemaní, amén, hermanos. Solamente el Calvario fue ya parte del proceso de esa decisión. Cristo no decidió en el Calvario morir por nosotros. Cristo lo decidió en el Getsemaní. Y esa decisión la cumplió en el Calvario. Y sigue diciendo, su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los israelitas, dice allí, no, ahora no los israelitas, hermanos, ahora los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Ahora sí, sí iba a poder obtener vida eterna, porque ya no iba a ser un animal que iba a morir, sino Cristo mismo. Y dice aquí, dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida. El mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Ahora él decide, lo voy a salvar al mundo. No me voy a apartar de esa misión. Entre el Getsemaní y el Calvario había una decisión que nadie ya podía quebrantar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La gloria del Evangelio del primer pacto se estaba haciendo aún más grande en el segundo. Y dice, hará propiciación, redención, hará el pago, pagará el rescate, es todo lo que involucra la palabra propiciación, por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solemne sumisión. Y dice la oración, ya cuando él tomó la decisión, dice, si no puede este vaso pasar de mí. Ya cuando él dijo, entonces porque ya había tomado la decisión, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y la voluntad era que los sacrificios de los animales tenían que parar y que Cristo tenía que morir por nosotros. ¿Y qué dice allí? Habiéndose hecho la decisión, cayó como, cayó moribundo. Por eso, entre el Getsemaní y el Calvario, ni Judas, ni el abandono de sus discípulos, ni la presión del sumo sacerdote del Sanedrín, ni la burla de los que se mofaban de él en la cruz, nada lo hizo abandonar su misión, porque la decisión estaba tomada. El primer pacto estaba siendo a un lado y se estaban confirmando todas las realidades del primer pacto. Cristo Jesús, mi sacrificio. La decisión había sido tomada. Cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Como cristianos debemos acostumbrarnos que lo que le pasó y le sucedió a Cristo, el mismo camino que él caminó, lo debemos caminar nosotros. Y nos debemos acostumbrar, si a Cristo lo dejaron solo, pero Cristo tomó su decisión. Y no importa que lo dejaron solo, sus más allegados amigos, él dijo, he tomado mi decisión y la voy a llevar a cabo. Amén. No importa que nos dejen solos, hermanos. Hoy muchos se están regresando al mundo. Hoy muchos están regresando a una forma de sincretismo, paganismo con adventismo. Como dijo un hermano, nada más falta que el día del albañil se celebre en la iglesia. Ya está el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día de no sé qué. Sincretismo, paganismo con adventismo. Ese sincretismo lo había en el tiempo de Cristo Jesús. Pero hermano, Cristo es nuestro ejemplo. Si Él tomó la decisión solo, tú toma tu decisión solo con Dios. Amén. Y aunque todos te dejen y te abandonen por este mensaje santo, tú ya tomaste la decisión en tu Getsemaní. Cuando tú caíste de rodillas, hiciste tu compromiso con Dios. Yo te voy a servir en la predicación del mensaje de la verdad presente. Amén. Quizá a varios de aquí nos falta pasar por esa experiencia del Getsemaní. Ya no es un monte, pero es una experiencia que necesitamos vivir y experimentar. Jesús tomó la decisión. Cayó moribundo. Y Primera de Corintios 11 nos dice, nos lleva al momento cuando se reúne con sus discípulos y les dice: ha llegado el momento de que se termine el primer pacto y que se inaugure el segundo pacto. Amén. Los reúne. Tal vez los discípulos estaban pensando, ¿por qué les dijo vayan y preparen qué? La Pascua, para que comamos. Los reúne. Han de haber pensado, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Había llegado el momento de la gran transición. Oh, hermano, pero así como los discípulos experimentaron el momento de una gran transición, como pueblo adventista hemos experimentado el momento de otra gran transición. Lo vamos a ver más adelante. Jesús reúne a los discípulos y les dice, después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? ¿El qué? ¿El nuevo qué? ¿Pacto de qué? De mi sangre. Se acabó la sangre de los animales. Hermanos, si Cristo no hubiera venido, si el santuario estuviera hasta el día de hoy aquí en la tierra y Cristo no hubiera muerto por nosotros, no hubiera una esperanza real de salvación para ti y para mí. Y levanta la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta ¿qué? Copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros conmemoramos la Santa Cena, hoy se ha cambiado la palabra conmemorar por celebrar. ¿Tú crees que se puede celebrar la muerte de Cristo? ¿Qué están haciendo hoy en la Arena México? Gran celebración. Se ha olvidado, el pueblo de Dios ha olvidado el segundo pacto. Yo no encuentro esa palabra dentro del santuario. Y dice allí, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Por eso es importante que nosotros hagamos la Santa Cena por lo menos 2-3 veces al año. Porque nosotros estamos recordando cuando el primer pacto y el segundo pacto se unen. Amén. Y la inauguración del segundo pacto. ¿Qué pacto? ya hablamos. Serás un pueblo especial, te voy a ayudar, mis leyes en tu corazón. Serás un pueblo único, distinguido, no te vas a mezclar con nadie. Y si tú haces eso, te subiré sobre las alturas y te daré a comer de la herencia de mi padre, ¿qué? Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El primer pacto decía: te voy a poner sobre tierra que fluye leche y miel. El segundo pacto dice: te voy a llevar al cielo con mi padre. Amén. En el primer pacto, la sangre de los corderos no le daba capacidad al hombre, solo lo hacían por fe, pero no había una real esperanza de vencer, ¿qué? El pecado. Pero ahora sí hay la real esperanza, porque la sangre de Cristo Jesús es real y poderosa para vencer. Cada vez que agarres la copa, ¿de qué, hermano? De la cena del Señor. Entendemos que por fe simboliza la sangre y el poder para vivir con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Esta es la escuelita que Dios nos dio, el primer pacto, para entender la realidad de mi salvación. Marcos 15:37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, estando ya en la cruz del Calvario, la decisión la tomó ¿dónde? En el Getsemaní. A sus discípulos, antes de ir al Calvario, les dijo: esta copa será la copa de mi sangre, olvídense ya de la sangre de los corderos. Y estando Jesús clavado en la cruz del Calvario, levanta su voz, una gran voz. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué significa expiró? Exactamente, hermana. Falleció. Cuando Cristo fallece, su vida da por mí. Él murió por mí. Expiró. La gente dice: el último que suspiró, el último hálito de vida. Y su decisión que tomó en el Getsemaní la cumplió en el Calvario por mí. Y en ese momento, dice Marcos, cuando él expira, ¿por qué el velo del templo no se rompió mientras estaba en la cruz? Porque el cordero estaba sufriendo, pero no había muerto. Pero cuando Jesús dio una gran voz y murió, ¿qué pasó con el templo del primer pacto? El velo del templo se rasgó ¿en qué? En dos. La división de lugar santo a lugar santísimo desapareció en el templo ¿qué? Terrenal. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Hay preguntas que yo no me he contestado. ¿Por qué de arriba abajo? ¿Quién rasgó? ¿Quién fue? Aquel que le mostró a Moisés. Amén. ¿Es bello o no es bello el tema del santuario, hermanos? Aquel que le mostró a Moisés, él es el único que pudo haber mandado un ángel o él mismo para rasgar el velo. Cuando Cristo muere, tú y yo tenemos oportunidad de entrar ahora a un santuario que pronto iba a ser inaugurado en el cielo. ¡Qué precioso mensaje! bíblico. ¿Se rompió? ¿Se rasgó? Por eso dice esta cita del Deseo a todas las gentes, página 200. En la primavera del año 31 de nuestra era. ¿Cuándo es que Cristo murió? Cristo, nuestra Pascua, dice Pablo a los Corintios. En la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se llevaba a cabo la fiesta de la Pascua, hermanos? El 14 del primer mes, llamado también mes de Nisan o Nisan. Cristo muere en una primavera. Y si Cristo muere en una primavera, más o menos nosotros tenemos un indicio de en qué época Cristo ascendió al cielo. Ahorita vamos a ver más adelante. Porque es tan sencillo. Es tan sencillo seguir a Cristo ahora al templo que Él va a inaugurar en el cielo. Y dice allí, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué demostraba? Demostrando que el significado y el carácter del sagrado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había que. Se acabó el primer pacto. Amén. Se acabó. Ahora esa sangre sí tenía valor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Cristo murió? Que le clavaron una espada, sus manos, sus pies, y la sangre estuvo saliendo. Recordemos que cuando le clavaron la espada ya no tenía que su sangre, más bien que se había convertido. ¿Cómo salió su sangre? Ya como agua. Porque en la sangre está la vida, los médicos misioneros saben eso. Por eso decimos, la sangre de Cristo me limpia, porque es su vida que dio por mí. Y dice allí, el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones o las ofrendas terrenales. Amén. Entonces, ¿ahora dónde iba a ir el pecador? ¿A quién? ¿A qué lugar? Y por eso presento este tema. Porque aún cuando Cristo expiró, los judíos siguieron yendo a su templo. Y después Roma acostumbró a la gente que debían ir a su templo. Y después las iglesias de la Reforma Protestante, aunque quitaron un poco a la tradición de Roma, pero volvieron a creer en esa tradición y volvieron a decirle a la gente que tenían que ir a su templo. Y hoy, por tristeza y desgracia, la iglesia adventista te dice, tienes que venir a mi templo para encontrar salvación. A veces se dice que el continuo es Roma que quitó de la mente el sacerdocio, el sacrificio de quién, de Cristo. Pero hemos llegado al momento que no solamente Roma, hemos llegado al momento que todas las iglesias protestantes, incluyendo la organización adventista, ha quitado de la mente del creyente el sacerdocio, el sacrificio y el santuario celestial. Y te dicen, es aquí si no estás perdido, hermano. El mensaje que Dios le dio a la iglesia es este, y este mensaje nos manda a poner los ojos de la gente, a exhortar que los ojos de la gente estén ¿dónde? Puestos los ojos en Jesús, ministro del santuario celestial, porque ahí está la salvación. Amén. Ese fue nuestro mensaje. Nosotros no decimos que aquí está la salvación. Ni en la Arena México está la salvación. Ni que en la Arena México ahorita está el sumo sacerdote. Nadie está allí. Hablando de salvación. Ahorita mismo, hoy en este santo día, Cristo está en el santuario celestial. Amén. Vamos a adentrarnos entonces. Ahí ya el sacrificio se cumplió. ¿Y ahora cómo se va a inaugurar ese santuario? La primera parte, ¿recuerdan? El primer pacto tenía un santuario con una primera parte, el lugar santísimo. La segunda parte, un santuario con un... el segundo pacto, también el santuario con un lugar santísimo. ¿Qué señales Dios dio para que la gente entendiera que se inauguraba la primera parte del santuario celestial? ¿Qué señales dio Dios para que la gente entendiera que se inauguraba el lugar santísimo? ¿Y qué señales dará Dios para que la gente entienda que su servicio en el templo que Él fue a inaugurar en su ascensión habrá acabado? A todos nos corresponde seguir a Cristo si queremos ser cristianos, pero seguirlo ahora en la realidad, en el segundo pacto. Amén, hermanos. Y hay muchos que no tienen noción de lo que es el verdadero cristianismo. Pero para eso tenemos, para eso tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Como dice un corito, la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Muchos cristianos viven bajo el primer pacto. Algunos realmente hasta ofrecen corderitos. Me encontré algunos que se llamaban judíos mesiánicos israelitas allá en Cancún. Y ellos todavía matando, ¿qué? Corderos, ellos lo hacen. Algunos cristianos todavía se meten bajo las enramadas. Hermanos, el primer pacto terminó con la sangre de Cristo. Hoy Cristo quiere que no nos metamos bajo enramadas. Hoy Cristo quiere que habitemos bajo la sombra del Altísimo. Amén. Entonces, continuemos con el tema. ¿El santuario de quién? Del nuevo pacto, amén. Cristo muere. Tiene que llevar ahora, como sacerdote, tiene que llevar algo que ofrecer. Si no hubiera muerto, porque algunos me preguntan, oiga, entonces si Cristo ya sabía, ¿por qué no se quedó en el cielo? La Biblia dice en Hebreos que Él tenía algo que ofrecer, como los sacerdotes en el primer pacto tenían que entrar al santuario con algo que ofrecer. ¿Y qué tenían que llevar los sacerdotes en el primer pacto para ofrecer? ¿Qué tenían que llevar? La sangre. ¿Y qué tenía que llevar Cristo ahora, hermanos? La sangre. ¿Pero sangre de un cordero? No, Él mismo fue el cordero, Él mismo fue el sacrificio y Él mismo iba a ser el sacerdote. Oh, hermanos, es la belleza de nuestro mensaje. ¿Pero podía ser sacerdote Cristo mientras estuviese en la tierra? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué creen ustedes? No, porque ahora el nuevo pacto no estaba el santuario, no estaba aquí. Estaba allá arriba. Abran su Biblia. Y lo que dije lo tenemos resumido aquí. En Hebreos capítulo 9, verso 15 en adelante. Y miren cómo le llama Dios. ¿Cómo le llama la palabra de Dios a Cristo Jesús? Verso 15 dice: así que, por eso es que dice, es que mediador, amén, de un nuevo pacto. Ahora este sacerdote ahí se queda, no tiene que salir. Es su propia sangre, esa vale y vale para siempre, hermanos, por la eternidad. Por eso se llama nuevo pacto. Ahora el pecador no tiene que matar, solamente tiene que confiar y aceptar y creer. Amén. Mediador. entre Dios y yo. El nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, ¿para qué? Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia, ¿qué? Eterna. La palabra iglesia también son llamados. La iglesia recibe la promesa de la vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, tiene que haber muerte para que haya herencia eterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte ¿de quién? Del testador. En otras palabras, el primer pacto te decía, va a venir alguien, que si tú crees en él, vas a tener vida eterna. Todas las promesas que se le dieron a Abraham van a ser tuyas. Ahí estaba el pacto. Y hasta el día de hoy eso funciona. Si a quién se le hereda la vida, ¿cuándo se hace efecto eso? Generalmente ahora. ¿Cuando la persona qué? Cuando la persona muere. Si la persona no muere, no se lleva a efecto ¿qué? La herencia. ¿Entendemos? Es lo que está diciendo Pablo. Cristo tenía que morir para que las promesas de la herencia de la vida eterna se hiciesen realidad. Si el testador no muere, tú no puedes recibir la herencia, así de sencillo, hermano. ¿Entendemos? Oh, hermano, la fe de los que vivieron bajo el primer pacto fue una fe tremenda. Nosotros tenemos mejor, ¿cómo le podría decir? Mejor ventaja de ejercer nuestra fe porque miramos, porque ya murió el testador. Pero ellos, ¿y cómo yo voy a hacer que alguien va a venir? ¿Cómo? Pues la Biblia dice, en su tiempo decía, ¿no? Están las promesas. Bueno, pues porque lo dicen los profetas, por eso voy a matar a este cordero. Pero quién sabe si yo realmente alcance la vida eterna. Solo lo hacían por fe. Por eso el libro de Hebreos dice, por fe los muros de Jericó vinieron abajo, por fe Abraham, por fe Moisés, por fe Sara. Todos lo hicieron por fe, ¿entendemos? ¿Pero qué dice aquí? Porque el testamento con la muerte, ¿qué? Se confirma. Amén, hermano. El testamento con la muerte se confirma. El primer pacto se confirmó cuando Cristo murió. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues no es válido entre tanto que el testador, ¿qué? Vive. Si Jesús hubiera estado aquí en la tierra y en el Getsemaní, él hubiera decidido, me voy. Tuvo la oportunidad de hacerlo. En el Getsemaní, recordamos, él decidió. Pero si él no hubiese decidido morir por nosotros, si en el Getsemaní él hubiera dicho, me regreso con mi padre. Hermano, todos los sacrificios que habían hecho los israelitas no hubiesen tenido, su fe no hubiese tenido valor alguno. Porque el testador, ¿no? ¿Qué dice ahí? El testamento con la muerte se confirma. Lo que estamos estudiando ahorita, hermanos, es una clase de santuario con el evangelio del santuario y del pacto. Es uno solo. Y si nosotros tenemos esta enseñanza tan básica, tenemos una gran ventaja. Primero, una ventaja espiritual. Entendemos que donde quiera que estemos, bajo de un árbol o bajo un techo, si pedimos la presencia de aquel que murió como testador por nosotros y resucitó como nuestro sumo sacerdote, ascendió como nuestro salvador y inició como sumo sacerdote, tenemos la confianza que donde estemos y donde vayamos, mi adoración puede ser aceptada delante del trono de Dios. Este es el cristianismo. Esta era la creencia de los cristianos de la iglesia primitiva. Y si hacemos un examen hasta aquí, ¿verdad que esta no es la creencia de los cristianos de ahora? No. Repito, muchos siguen bajo el primer pacto deseando cargos en esta tierra, deseando que el sumo sacerdote de ahora, presidente de la unión, de la asociación, piensan ellos, le caigan bien a su favor. Han cambiado la gloria de Dios por la gloria de la creación. Qué tristeza que hoy muy pocos realmente quieran buscar a Dios como Dios lo pide que lo buscamos. Por eso una vez le dijeron a Jesús, la samaritana, ¿dónde te vamos a adorar? ¿Y qué le dijo Jesús? La pregunta era, ¿dónde te vamos a adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Jesús? En ninguno de los dos, porque Jesús sabía que el primer pacto tenía que terminar. Y le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque va a llegar el día que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Dios busca que lo adoren. Amén. Dios no está buscando adoradores que lo anden buscando a Él fuera del santuario celestial. Dios está buscando adoradores que lo busquen a Él, que lo adoren a Él por fe en el santuario celestial. Amén, hermanos. Esa es la realidad. ¿A dónde va Cristo cuando asciende? Nosotros lo sabemos. La Biblia lo confirma. ¿Sí? Hebreos capítulo 8. Es más, déjenme ver si Hebreos capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Es que tenemos que tal sumo sacerdote, cuando Cristo asciende, ¿a dónde va? ¿Sí? Al cual se sentó, ¿a dónde, hermanos? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y ahora qué es? Ahora Él se convierte en sumo sacerdote, mediador, ¿y qué más? Ahora es ministro del santuario, amén. Ahí lo dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, amén. Ese es mi Cristo. Mientras Él estuviera en la tierra, no podía ser sacerdote, y le voy a explicar por qué. No lo podía hacer. Pero cuando sube allá, se convierte en rey y se convierte en sacerdote. Algo imposible para la gente aquí en la tierra, específicamente para el pueblo de Israel. Alguien que era rey no podía ser sacerdote. Alguien que era sacerdote no podía ser rey. Pero Cristo es a la misma vez rey y sacerdote. Algo imposible para las leyes bajo el primer pacto, es posible bajo el segundo pacto. Hermanos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también este tenga algo que ofrecer. Y miren lo que dice en el verso 4, así que si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería ¿qué? Sacerdote. Hermanos, si Cristo se hubiese quedado aquí, no le podríamos llamar sacerdote. No podía ministrar por mí. Aunque se hubiera hecho su sacrificio, necesita ministrar ese sacrificio. ¿Entendemos? No podía ser mi mediador, mi intercesor. Esa es la profundidad y la sencillez del mensaje del santuario. Y sigue diciendo la palabra de Dios: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pablo dice, todo lo que pasó en el santuario del primer pacto nos habla de realidades que se dan en el cielo. Y Cristo entró allá como sumo sacerdote y como ministro del verdadero santuario. Ahí está Cristo. Está haciendo las obras de lo que hacían los sacerdotes acá. Él lo hace ahora en realidad por nosotros. Ahora, dice la palabra de Dios que se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios. Este tema ya lo hemos dado, ¿verdad? Lo que significa que se sentó ¿a dónde? se sentó a la diestra de Dios. Ya lo dimos, ¿verdad? Aquí no lo hemos dado aquí ese tema. Es que hay un problema. Cuando las personas dicen, mira, a ver, explícame bien tu doctrina del santuario. Si tú estás diciendo que se subió al santuario, la Biblia dice que se subió al santuario y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Y dónde está Dios? La gente rápido piensa, está en el lugar santísimo. Y si está en el lugar santísimo, tu doctrina que va siguiendo que como el sacerdote entraba al lugar santo, Cristo debía entrar al lugar santo y después una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y tú dices que Cristo también entró al lugar santísimo, no cuadra, porque aquí dice que entró directamente ¿a dónde? Se sentó a la diestra de Dios. Con esta doctrina vino Desmond Ford, uno de los grandes teólogos adventistas, a llevarse a muchos. Y yo estoy presentando esto, hermanos, porque si tú y yo no sabemos defender la doctrina de la cual decimos ser proclamadores y herederos, llegará el tiempo que nuestra misma cara nos van a decir que no sabemos nuestra fe. Así es. Hoy el adventista común no está listo, no estamos listos para defender esta doctrina. Hay un grupo de sostén propio en Comalapa, Chiapas, que cree esto. Si yo soy adventista, pero no creo en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, como fue el primer pacto, yo nada más creo que subió directamente en su resurrección después de los 40 días y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está. ¿Y cuál es el problema? Entonces, a varios adventistas de sostén propio los han zarandeado. Y hay otras tantas doctrinas, pero bueno, ¿qué significa esto? Bueno, antes de entrar rápidamente, no vamos a ver todos, algunos versos nada más. ¿Significa que Él está realmente sentado ahí? ¿Cuándo fue la Pascua? Cuando Cristo murió, más o menos en la primavera. Después de la primavera es que se fue. Precisamente, aún esa fiesta judía, queda las fechas y viene la otra semana. Porque es la fiesta en que se conmemoraba el año. Bueno, se fue y se sentó ¿a dónde? A la diestra de ¿quién? De Dios. Bueno, lo que debemos preguntarle a la Biblia es ¿qué significa que alguien se siente a la diestra? Y la Biblia nos debe de contestar. Vamos rápido. Estamos haciendo un paréntesis y quizá este tema lo tengamos que dividir en dos, porque es un tema, un seminario, un sermón que doy en todo un día. Y tengamos que tener dos temas cortitos en la tarde. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque todavía nos falta lo otro, nos faltan muchas cosas. Podemos llegar a avanzar aquí. Cuando alguien te diga, ¿qué significa que Cristo se sentó a la diestra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa en la Biblia se sentó a la diestra de Dios? Porque Hebreos 8:1 te dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. También tenemos este otro verso, Hebreos 1:3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está este otro verso, Hebreos 12 del 1 al 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, de la cruz al trono de Dios. Está este otro verso, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Que tenemos también aquí, Hebreos 12, 2. Se sentó a la diestra de Dios. La diestra es la mano derecha. ¿Qué significa sentarse a la mano derecha? Bueno, significa varias cosas, pero vamos a ver quizá tres básicas nada más. Sentarse a la diestra significa bendición o herencia. Génesis 48, del 14 al 20. Está Israel y va José y le dice: aquí traigo mis dos vástagos, mis dos niños. Uno es Efraín y el otro, ¿quién es? Manasés. ¿Sí? Entonces, José lleva a su padre para que bendiga a sus hijos. Y su padre, verso 17, ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Efraín era el más, ¿qué? El más chico. Pero la mano derecha era la que bendecía. Y entonces, ¿qué es lo que hace José? Dice: no, papá, tú estás mal. Y él trató de quitarle la mano derecha de la cabeza de Efraín y se la quería poner en la cabeza de ¿quién? De Manasés. Y Israel le dice: no creas que no pienses lo que yo estoy haciendo. Ahí está en la Biblia. Y finalmente, él termina poniendo su mano derecha, que significa bendición, herencia, ¿sobre quién? Sobre Efraín, ¿verdad? Y su mano izquierda, ¿sobre quién? Sobre Manasés. Ahí está en la Biblia. ¿Qué significa la mano derecha en la Biblia? Bendición o recibir la herencia, el poder, todo lo que un padre puede heredar, ¿a quién? A un hijo. Cuando Cristo se sienta a la mano derecha, no significa que Él está sentado, significa que ha recibido toda la bendición, todo el poder, toda la herencia de Dios Padre. Amén. Nuestra salvación está en Cristo, por eso, porque Dios se lo dio todo a Él. Hoy, en los púlpitos, nada más a la gente le gusta escuchar de amor, pero no le gusta entender el amor. Cristo me ama, esto sé. Y la Biblia dice así: sí, Él me ama, porque Él me ama a mí, algo así dice. ¿Por qué tú amas a Cristo? Porque Él murió por mí. Y por esa razón debemos cantar: oh, cuánto le amo. De una manera superficial. Tenía que entrar allá para ofrecer algo. Amén. Y por eso le amamos. Bendición, herencia, poder. Bueno, eso lo pasamos. Significa victoria. Salmo 78, 54. A este monte que ganó su mano, ¿qué? Por eso Él se sentó a la mano derecha, porque en la cruz del Calvario derrotó al diablo. Amén. Él tenía, es decir, aún hasta el día de hoy, cuando tú vas con una persona que tiene una empresa y tiene ahí algunas personas y te dice: mira, te presento a fulano y tal, ¿él es qué? Él es mi mano, y él realmente está siempre ahí, se duerme con él, come con él a su mano derecha. No, Él puede andar tan lejos, pero tan cerca de Él, porque le tiene toda la confianza. Y puede hacer tratos para beneficio de lo que Él tenga que ganar, hacer. ¿Entendemos? Así Cristo Jesús, hermanos. Él vino hasta acá abajo. Pero por venir hasta acá, al Calvario, Dios le dijo: ahora yo te doy todo el poder, ganaste la victoria. Amén. Seguimos. También significa, bueno, me paso eso, significa reinado. Miren, Primera de Reyes 2:19. Es bonito aquí porque Salomón pone a su mamá a su mano derecha. Le va a hacer una petición y le dice a su mamá: siéntate aquí, miren, vamos a leerlo mejor. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Betsabé, la mamá de quién, de Salomón. Y le venía a pedir un favor por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió el rey a sentarse, ¿dónde? En su trono. Este rey se levantó ¿ante quién? Ante su mamá, Salomón, y se volvió a sentar en el trono, e hizo traer una silla ¿para quién? Para su madre, la cual se sentó ¿a dónde? A su derecha. Amén. Esto es tan claro. Cristo Jesús fue al cielo para pedirle un favor, ya no a Salomón, sino a su padre. Para interceder ya no por Adonías, sino por ti y por mí. Y el padre le dijo: siéntate a mi mano, ¿qué? Derecha. Amén. Tú tienes todo el derecho, en otras palabras, para interceder por ellos. Esta es la profundidad del Evangelio. Amén. Continuamos. Mateo 27, 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano, ¿qué? Derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey! ¿De quién? ¿Qué le pusieron en la mano derecha de mi Salvador? Una caña. Se estaban burlando y le decían: ¡Ah, tú eres el rey de los judíos! ¿Cómo te puso quién? ¿Poncio Pilato? Bueno, salve, lo saludaban. Tú eres el rey. Porque los judíos sabían el concepto de que la mano derecha era poder, reino, potestad. Pero se burlaban de él. Y esos mismos que se burlaban, hermanos, esos mismos que se burlaran, cuando Cristo venga por segunda ocasión, ¿a dónde los va a poner? ¿En la mano izquierda o en la mano derecha? ¿Qué dice la Biblia? A los corderos los pondrá en la mano derecha. Amén. Hermanos, pidámosle a Dios que nos mantenga en la mano derecha, porque en la mano derecha significa, cuando nos ponga al lado derecho, significa la bendición, la herencia, la vida eterna es tuya. Y a los que le puso la mano izquierda, significa que no tienen herencia ni bendición. Por eso la Biblia dice: a unos en la mano derecha, a otros en la mano izquierda. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Tenemos un gran mensaje que dar como pueblo de Dios. Hoy la gente no se quiere poner bajo la mano derecha de Dios. Hoy la gente se quiere poner bajo la protección del pastor, del hombre. ¡Qué desgracia! Una mamá tenía dos hijos, ¿verdad? Y le fue a pedir un favor a Jesús. Y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, te quiero pedir un favor. Quiero que uno de mis hijos reciba el poder, la bendición, el control, la herencia. Y el otro que esté allí, a lo mejor, ¿le puede ayudar el otro? Uno que se siente a tu derecha y el otro que se siente, ¿dónde? A tu izquierda. ¿Mateo qué? 20. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Jesús? No sabéis qué. Ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizados? ¿Con qué bautismo fue bautizado Cristo en el Getsemaní? Ya lo leímos. Con la muerte, con esa muerte, él iba a tener el derecho de sentarse a la mano derecha de Dios. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Podemos. Tengamos cuidado cuando nosotros le hagamos una promesa a Dios, hermanos. Y él les dijo: la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados. Pero sentarnos a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes estaba preparado. ¿Por quién? ¿Quién es el único que nos puede sentar a su mano derecha? ¿Quién? Dios. Dios sentó a su mano derecha, le dio todo el poder, la herencia y el control. ¿A quién? A Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos herederos. ¿Y herederos con quién? Con Cristo, porque también vamos a sentarnos a su mano derecha. Amén. Somos herederos de ese evangelio. Y bueno, yo creo que esta mañana terminamos el tema, terminamos la primera parte con el tema del sumo sacerdocio de Cristo. ¿Por qué no era posible que Cristo fuera sumo sacerdote en la tierra? Con eso lo vamos a terminar, ¿está bien? ¿Por qué él no podía interceder por mí si Cristo se hubiera quedado en el templo después de haber muerto y resucitado el tercer día? Si se hubiese quedado en el templo de Jerusalén. ¿Por qué no? Porque eso era la sombra. Tenía que ir a la realidad. Además que los suyos lo habían desconocido. Ah, la Biblia lo dice en Hebreos 9. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Ahora sí, Él podía entrar por mí. Delante de la presencia del Padre, en el lugar santo y santísimo. En el lugar santísimo, en la presencia del Padre. Sumo sacerdote de los bienes, ¿qué? Ahí está, hermano. Es tan clara la Biblia. Cristo debería ser sumo sacerdote de las cosas venideras, del santuario en el cielo. Por el más amplio y el más perfecto tabernáculo. El tabernáculo de la tierra tenía 10 capas de pieles de animales. Pero Cristo también hizo un santuario, un tabernáculo en el cielo, hermoso, perfecto. Pero es un templo. La Biblia dice que es un templo que está en el cielo. ¿Y qué más dice allí? No hecho de manos. Ese templo no lo hizo Moisés. ¿Quién lo hizo? Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora el sacerdote no iba a llevar la sangre de los animales, sino su propia sangre. Entró una vez y para siempre. ¿Dónde dice su Biblia? ¿A dónde dice su Biblia que entró? A ver, vean su Biblia. En el santuario dice, y otra, allá el hermano dice que su Biblia dice en el lugar que, y entonces, ¿qué hacemos con esas Biblias? ¿Te das cuenta, hermano? Por eso te digo, el que estudia el tema del santuario se da cuenta cómo las Biblias ya han sido alteradas. ¿Cuántos tienen que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo? Levante la mano. Ok, hay algunos. ¿Usted también, hermano? ¿Tiene ahí que dice entró en el lugar santísimo? En el lugar santo. Puede ser lugar santo o santuario, está bien. Pero ya lugar santísimo, eso fue alterado. La palabra en griego es la palabra griega ta-a-g-i-a, ta-agia, que significa lugares santos. Y cuando los adventistas les preguntaron, oiga, ustedes, explíquenos qué son los lugares santos. Pues no sabemos qué sean los lugares santos, ahí está en Preguntas y Doctrinas. Ellos no sabían cuando Dios les había dado el mensaje. No sabemos qué son esos lugares santos. ¿A qué se refieren? No lo sabemos. Se vino para abajo la doctrina del santuario allí en Preguntas sobre Doctrinas. Así que Cristo es sumo sacerdote. Bueno, vamos a pasar eso rápido, ¿verdad? Las vestiduras del sumo sacerdote, etcétera. Y luego dice, ahora, Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué la Biblia dice que mientras estuviera en la tierra no pudiese haber sido sumo sacerdote? Vamos a ver. ¿De qué tribu deberían de salir los que gobernaban a Israel? No, los que gobernaban. ¿Y de qué tribu debían de salir los que ministraban en el santuario? Muy bien. De los que ministraban en el santuario bajo el primer pacto, debían de salir los sacerdotes y levitas, debían de salir de la tribu de Leví. Y los que gobernaban, ¿de dónde deberían de salir? De la tribu de Judá. Así era, hermanos. Por eso Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de ¿quién? De Judá. De ti me saldrá el que será ¿qué? El Señor, el Rey, el Jefe ¿de quién? De Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días ¿de quién? De la eternidad. ¿Cómo presentaba Cristo la profecía a Cristo en su carne? En esta tierra. ¿Cómo qué? como rey. Por eso le pusieron en su mano derecha una caña que le decían, ¿salve qué? Rey. ¿Por qué no le pusieron una túnica y le dijeron, salve sumo sacerdote de los judíos? Porque él era de la tribu de ¿quién? De Judá. Y de la tribu de Judá solo salían ¿qué? Los reyes. Es como hoy aquí en México, ¿verdad? Que de ciertas partes salen los presidentes, ¿no? Ah, eres político de Atlacomulco. Bueno, pues ya sabemos por dónde vas. O eres de otro lugar. Bueno, ya sabemos por dónde vas. Así más o menos era en aquel tiempo. Eres de la tribu de Judá, tú puedes ser rey. ¿Sí? Por eso, mientras Cristo estuviera en la tierra, no podía ser ¿qué? Sumo sacerdote. Porque su linaje nada más le correspondía ¿a qué? A ser rey. Si él hubiera metídose como sumo sacerdote, rápido lo sacaban. ¿Tú qué andas haciendo aquí? Si tú eres de la tribu de Judá, a ti no te corresponde andar aquí. Ahora, de acuerdo a Hebreos 8 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería ¿qué? Por eso la Biblia dice eso. No, podía ser rey, pero no ¿qué? No sacerdote. Pero miren una cosa. Dios, el que dio el modelo del santuario, lo eligió rey. Y la Biblia nos dice que en el santuario en el cielo lo eligió sumo sacerdote. Amén. Para ser mi mediador, mi salvador y a la misma vez mi rey que derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Y que lo fulminará en el día de la destrucción final. Por eso es mi rey. Porque él va delante de las huestes de los ejércitos. Cuando descienda la nueva Jerusalén, él viene adelante. Amén. Pero ahora viene como rey. Porque habrá acabado su obra de sumo sacerdote. Qué precioso es el santuario. Si como adventistas nos hubiésemos mantenido en este mensaje, no estuviésemos donde hoy, descarrilados, fuera del mensaje. Con este mensaje surgió el movimiento adventista. Números 18:1 nos dice quiénes son los que iban a entrar al sacerdocio. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado, ¿dónde? Del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, ¿la tribu de qué? De Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Solamente a la tribu de Leví le era permitido, de acuerdo a la palabra, ser sacerdotes, y a la tribu de Judá ser reyes. Y me llama la atención lo que la Biblia dice. La Biblia nos cuenta de un rey que, siendo de la tribu de Judá, quiso ser sacerdote y recibió maldición. Pero no así Cristo. Cristo entró como rey de reyes y señor de señores. Y cuando entró al santuario celestial, fue ungido como sumo sacerdote. Veamos este ejemplo. Este ejemplo ustedes lo van a encontrar en, déjeme ver, creo que está en Primera de Reyes 8. Ayúdeme a buscarlo. Es de Usías. Primera de Reyes, creo que sí es Primera de Reyes 8. A veces se me pasa ahí poner las notas. Y el ejemplo de este rey, sí, no, perdón, es Segunda de Crónicas 26, segunda de Crónicas. Vean ahí el intento. Segunda de Crónicas 26, del verso 1 y después del 1, 16 al 21. Segunda de Crónicas 26. Y miren, cuando un rey quiso ser sumo sacerdote a la misma vez. 26, verso 1, y luego nos saltamos al 16. Dice: entonces todo el pueblo ¿de quién? De Judá, ¿se dan cuenta? El pueblo de Judá es el que ponía rey. Todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? A Uzías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 años de edad. Y lo pusieron ¿como qué? Aquí no dice que el pueblo, otro pueblo, nada más nos dice, Judá tenía el derecho a poner rey. Por eso Cristo, hermanos, nació de la tribu de Judá. Pero la desgracia es que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y verso 17. Y entró... Perdón, verso 16. Mas cuando ya era fuerte... Ya había pasado sus 16 años. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Entrando en qué? En el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. ¿A dónde se metió? Se metió al lugar santo. Y quiso, déjeme, yo soy rey y yo tengo derecho a administrar aquí. Y se metió al lugar santo. Y cuando se metió al lugar santo, miren qué es lo que sucedió. Entró tras él el sacerdote Azarías. Entró corriendo el sacerdote. ¿Tenía derecho a entrar el sacerdote? Sí. ¿El rey? No. Y dice allí. Y le dijeron: no te corresponde. Y no solamente el sacerdote, sino con él entró todos los sacerdotes, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, entraron a sacar a quién. A veces la Biblia son cosas interesantes que presenta la Biblia. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a quién, a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Salte del santuario, abandona, salte el santuario, hermano. A Cristo no se le dijo eso. Amén. Cristo tenía que entrar al santuario, aunque no era de la tribu de Leví. Sal del santuario, le dijeron, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, ya estaba para ofrecer ¿qué? El incienso. Estaba cerquita entonces del lugar santísimo. Ya tenía en la mano el incensario para ofrecer el incienso. Se llenó de ira, se enojó contra los 81 sacerdotes. ¿Y qué le pasó? La lepra le botó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Me pregunté ahí, ¿por qué le saldría la lepra en la frente? Nosotros sabemos que en la frente se va a poner un sello. De hecho, ya estamos en el tiempo ¿de qué? Del sellamiento. Muchos que jueguen con la doctrina del santuario, que no le hagan caso, no recibirán el sello de Dios, sino la marca de la bestia. Este señor Uzías recibió la marca de la desobediencia en su frente, lepra en la frente. Y dice la palabra de Dios que eso sucedió junto al altar del incienso, y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y les dijeron: salte rápido, salte, salte, salte, salte. Lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque ¿quién? Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo. ¿De quién? De la tierra. Por eso es que mientras estuviese en la tierra, no podía ser sacerdote. No era de la tribu de Leví, pero su sacrificio es más grande que cualquier sacrificio, su sacerdocio más grande que cualquier sacerdocio. Que por eso la Biblia dice en Hebreos 4, abran su Biblia conmigo, en Hebreos 4, dice el verso 14. Esta es la promesa, hermanos. Amén. Recuerda, por su humanidad no podía ser sacerdote, pero por su sacrificio, su resurrección, y porque es Dios 100% y hombre 100%, sí podía ser sacerdote. Pero ahora, ¿dónde? En el cielo. Por eso la Biblia nos hace esta invitación al terminar esta parte de la mañana y nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él está ministrando allá, por ti y por mí. ¿Qué me dice la Biblia? Sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, nuestra profesión en Él, hermanos. Nada puede cambiar nuestra fe en Él y donde está Él. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué hace Cristo allá? Aquí está. Que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Qué le está diciendo al Padre? Mi pueblo es débil. Te pido por él. Tenemos debilidades. No estamos solos. Hay un sumo sacerdote en el cielo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué, dice. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Un pueblo sin qué? Sin transgresión a la ley. ¿Lo va a lograr? Sí lo va a lograr, porque Apocalipsis 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, el trabajo de Cristo en el santuario celestial se verá coronado de gloria cuando un pueblo en la tierra esté listo para la traslación por haber guardado los mandamientos de Dios. El trabajo de Cristo es tener un pueblo que guarde los mandamientos en la tierra. Amén. Rescatarlo de sus debilidades y tenerlo listo para la traslación. Por lo tanto, con esta invitación terminamos la primera parte. Y esta es la invitación de Cristo ministrando allá en el cielo. Y nos dice: acerquémonos. Amén. Pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué me acerco a Cristo? ¿Hay alguien aquí que no necesitemos misericordia? Todos la necesitamos. Para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia. ¿Para el oportuno qué? Socorro. Amén. Necesito socorro, ayuda en tiempo de necesidad. No vivamos nuestros pesares y nuestras debilidades, ajenos a aquel que ya lo hizo todo y que lo quiere seguir haciendo todo por nosotros. Está abierta la puerta del santuario celestial, hermanos. Está abierto el trono. Está mi sumo sacerdote. La invitación es: ¿te quieres acercar? Me quiero acercar. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y agradezcámosle por su palabra, porque en su palabra encontramos el camino a la salvación. En Cristo Jesús, en el santuario celestial. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar.